Carla, tú eres la muñeca que merece todo lo mejor del mundo. Eres la preciosa perla que llegó a la tierra como amor profundo. Llorella, tú eres la muñeca que merece todo lo mejor del mundo. Eres la preciosa perla que llegó a la tierra como amor profundo. Tu padre vive orgulloso porque eres un ángel divino. Tu padre vive orgulloso porque eres un ángel divino. Y yo lo cero luminoso será la guía de tu camino. Y yo lo cero luminoso será la guía de tu camino. Tú si eres la estrella que alumbras tu casa, como el sol a la tierra. Eres como la gaviota que volando pasas sobre la mar serena. Fiorella, tú si eres la estrella que alumbras tu casa, como el sol a la tierra. Eres como la gaviota que volando pasas sobre la mar serena. Y deben de hacerte un jardín con toda clase de jazmín. También puedes lucir acompañada de bellos serafines. Y también puedes lucir acompañada de bellos serafines.